Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Mónica. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Nos gustaría mucho que, Muchísimas bueno, gracias. por favor, que nos informes y nos comuniques sobre tu trabajo, tu novela, Escondida, y bueno, que nos cuentes de qué se trata, dónde se puede conseguir y todas esas cuestiones, ¿no? Todas esas cosas les cuento. Bueno, Escondida es una novela que tiene, por supuesto, un marco histórico relativo a la dictadura militar, específicamente sobre el robo de los bebés durante la dictadura cívico-militar eclesiástica en nuestro país, y más específicamente en Mendoza, digamos, lo que fue sucediendo en Mendoza, lo que fui investigando, pero está novelada, es la historia de alguien que no se atreve mucho a encontrarse con su identidad, pero que la búsqueda está internamente, ¿no? Tiene que ver con mi vida, con mi historia de vida, en esto de acompañar a algunas personas en la búsqueda de su identidad. Yo soy nacida en el año 80, entonces soy contemporánea a muchos chicos y chicas que dudaban de sus orígenes. Yo también en algún momento dudé, de mi origen. Me da un poco de risa porque era imposible, pero bueno, soy de una generación que tranquilamente podíamos ser hijos, hijas de desaparecidos y no saberlo. Entonces ha sido un tema que siempre me ha impactado, que siempre me atravesó. Y durante mi vida, mi crecimiento, fui encontrándome con mucha gente que dudaba de su identidad. En relación a los lugares donde yo he ido habitando, el colegio secundario, por ejemplo, pero después, como soy psicóloga de profesión, escribo porque me gusta escribir, pero soy psicóloga, Sí. me encontré en el consultorio repetidamente con personas que dudaban de su identidad o con personas que habían tenido que más de un familiar desaparecido, digamos, la dictadura, cómo atravesaba hasta hoy, cómo atraviesa a los pibes, a las pibas hasta hoy, en relación a, bueno, a todos los crímenes de lesa humanidad que conocemos de aquella época, pero que aún tienen efectos. O sea que Y podríamos me hablar. interesaba y me Perdón. apuraba. Sí, perdón. No. Podríamos hablar de un tema quizá hasta impuesto por el destino, si se quiere o no, por lo que vos me contás. Porque tuviste Yo mucho en mucho. el destino no creo, Ajá. vengo del mundo del psicoanálisis, pero bueno, sí, está la historia ahí que impone un poco, en mi propia historia familar, digamos, hubo exilio, digamos, dentro del Bien. país, yo apenas nazco, volamos literalmente a Buenos Aires y estuvimos hasta que volvió la democracia en el 83 escondidos en Buenos Aires con mi familia, entonces digamos, tiene que ver con mi historia personal, pero siempre me llamaba mucho, mucho la atención el tema, lo que más me impactaba, todo me impacta, ¿no? De la dictadura, me parece algo terrible, aberrante, que no tiene que volver a pasar nunca más. De hecho, el libro atraviesa algunas cuestiones de lo que fueron viviendo algunas personas, pero en relación a las torturas y otras cosas que intentan no tener golpes bajos, pero sí concientizar. Básicamente el tema del robo de bebés me conmueve, te lo cuento y se me pone la piel de gallina y eso que vengo hablando sobre la temática o escuchando desde que nací. Entonces, bueno, me interesaba trabajarlo, me gusta mucho escribir, he tenido la posibilidad de encontrarme con una editorial hace varios años atrás que publicó otro libro mío, entonces tenía esta posibilidad de publicar, porque a veces es un poco suerte también de encontrarse con quien quiera publicar a una, y bueno, y lo llevé a cabo, pero no solamente el libro viene a hacer dudar a quienes dudan, Claro. sino que también mi idea es que a esta altura de las cosas, ¿no? Porque quienes aún no saben de su origen o no quieren saber de su origen, hoy tienen 40, 45 años, Exacto. la idea es llegar de la manera más amable posible. Es un libro que tiene mucha información para que quienes dudan se acerquen, averigüen, miren en alguna página, tienen mucha información al respecto. Y además, siempre que hemos hecho invitaciones a las presentaciones, que fueron varias el año pasado, decimos, bueno, el que duda, acérquese, que va a ser recibido amablemente, porque la idea es alojar algo de esas dudas en personas donde el chip con los que han crecido es, algo habrán hecho, estos, por algo se los persiguió, no están desaparecidos, no son 30.000, digamos. Han pasado muchos años, no es lo mismo que hace 20 años atrás, un pibe adolescente dudando de su identidad, que hoy mujeres, varones de mi edad. Exacto. Y también es cierto que... No he parado de hablar. No, no, por favor, sí, está perfecto. Esa es la idea, justamente, que puedas... nada. Lo que te decía, digo yo, lo pienso mientras te escucho, es el tema de cómo la... A veces digo, hay verdades que son tan duras que cuando uno lee un libro de pura información, es difícil asimilarlo. Y cómo la... No sé si decir ficción, porque bueno, de alguna manera la novela es ficción, pero a veces tiene un efecto que es mucho, mucho más profundo incluso que a veces el dato informativo duro, porque te lleva por otros caminos. Y digo, qué importante que es trabajar estos temas que a veces son tan difíciles de asimilar, incluso hoy. Yo soy docente en secundaria, y muchas veces, como digo, hay en principio una... No digo un rechazo, pero sí, de alguna manera, sí, bueno, prefiero eso, no escucharlo, digamos. Prefiero no enterarme, incluso en chicos jóvenes, ¿viste? Porque vos decís, bueno, nosotros que estuvimos atravesados en esa generación y que era una verdad que nos pasaba mientras nosotros estábamos viviendo, creciendo, y muchas veces no lo sabíamos o un poco sabíamos, digo, nos resultó difícil asimilarlo, pero en los chicos, chicos, pasa también. Entonces digo, bueno, qué importante trabajar esos temas desde la ficción, ¿no? En tu caso, bueno, nada... La valentía de ponerte a hacerlo, digamos. ¿De dónde surgió esa...? Exacto. Mira, esa pregunta me la hacen siempre, todavía no la tengo construida la respuesta. Creo que de toda la vida, creo que de tener amiguitos que dudábamos de dónde habrían venido, porque todo era rara la historia desde chiquita. El colegio secundario a mí me despertó un montón. La conciencia sobre esto. Había un profe que está homenajeado en el libro, a lo mejor hasta está escuchando, porque era un profe muy copado, el profe Pedro, de música, del Universitario Central, que decía, chicos, piénsenlo, porque ustedes son de una generación complicada, fíjense sus orígenes, y sembraba alguna semillita por ahí. Después, en la facu, estudiando psicología, otra profe muy amada decía, bueno, piensen que ustedes van a escuchar en los consultorios estas historias, ¿no? Entonces, como que se fue sembrando poco a poco esta idea de poder escribir sobre esto. Sí nace a partir de que conozco a alguien muy cercana que dudaba y no quería saber sobre su identidad, y para las compañeras de trabajo, y un poco la novela se basa en esa historia, que he pedido, por supuesto, autorización, y que después acompañé a hacer ADN y demás, pero sobre la historia de una mujer que no quiere saber, pero que está a las claras que hay algo raro ahí, por todos lados, y cómo también las amigas o las compañeras, habla un poco de las redes, de esto de estar acompañando. Otras protagonistas del libro son quienes van sosteniendo, van teniendo como sus desencuentros. Hay una de las protagonistas que se vuelve loca, que quiere ya mismo llevarla de los pelos a que se haga un ADN. Hay otra que es la que tiene la paciencia, que van escuchando, que le van cuestionando. No spoilemos tanto. Habla un poco de eso. No spoileemos tanto, así dejamos... No spoileemos tanto, digo, así también dejamos a... No, un poco te lo digo, no voy una a chance, digo. Lo más lindo es cómo se va construyendo todo esto. Pero, digo, no habla solo de una mujer que duda sobre su identidad. Siempre escribo de mujeres, es una cosa que tengo que ir viendo. No es solo sobre alguien que duda sobre su identidad, sino que también es la historia de quienes acompañan. Porque esto dicho por Claudia Domínguez Castro, que hoy es una hermana de la vida, pero que la conocí por este libro, ella hace el prólogo del libro. Claudia es nuestra nieta restituida número 117, sí, en Mendoza. amorosísima mujer, generosísima, me acompañó en todas las presentaciones, es quien llevó el libro, incluso abuelas. Este libro llegó hasta Estela gracias a Claudia Domínguez. Qué lindo. Claudia decía, bueno, esta historia es muy parecida a la mía y si yo no hubiera tenido quienes me acompañaban, no la hubiera visto. También dijo en una presentación, y eso es lo que me hace sentir más orgullosa y más contenta, que si ella hubiese leído este libro cuando era más piba, posiblemente su historia hubiera llegado antes. Por otro lado, Alicia Bogia, que es alguien que también nos acompaña, que es una activista de los derechos humanos en Mendoza, que es la hija del César Bogia, la Alicia dice por ahí que es un libro que tiene un plus en relación a lo pedagógico, a la transmisión como simple que tiene, para que lo pueda leer el pibe de 10, de 12, de 15 años, y que se pueda meter un poco en la pregunta. Es un libro para la pibada, dice la Alicia. En fin, me parece que es importante llegar a quienes puedan interrogarse. Si no son hoy las personas de 40, porque no quieren saber nada todavía y esperan, muchas veces se escucha esto de que, bueno, cuando mueran sus padres o sus apropiadores, suponte, si no podemos llegar ahí, bueno, lleguemos a los pibes. Es un poco la intención también de esta entrevista, ¿no? Como bueno, decir, bueno, para los colegios, para quienes exacto. quieran invitar, difundimos amorosamente, gratuitamente. Hacemos un llamado de atención a los profes de letras, que por ahí repetimos, bueno, yo no soy profe de letras, pero me encantan las letras, y digo, por ahí se repiten tantos moldes y se dan tantos libros porque hay que darlos, y se está escribiendo tanto y tan lindo, y historias que tienen que ver con nosotros, ¿no? En este caso con los chicos, con la historia de los chicos, así que qué importante sería, ¿no? Que este material se difunda en las escuelas, ojalá que así sea, ojalá que así ojalá sea. La idea es llegar por esos lados, ¿viste? De hecho, el libro fue muy acompañado por mis hijos, hijes de 14 y 12 años. Hay un cuento escrito por mi hija a sus 9 años. El título del libro me ayudaron a encontrarlo mis peques, que están re metidos en la temática porque me veían apasionarme con la escritura de esto. Y hoy los pibes son los que van y les preguntan a sus papás, che, no dudas de la identidad, che, no serás, podría ser, no, esto no te da como desconfianza, ¿no? Como, entonces vamos por ahí, que son los que nos están despertando a tantas otras cosas además. Es así, por suerte, iba a decir, lamentablemente a veces nosotros nos cuesta ver ciertas cosas, pero bueno, por suerte, nuestros hijes, los chiques están... Nada, vienen con otra información, con sin prejuicios, sin tanta historia, y bueno, también en eso creo que el proceso histórico es sabio, porque también ellos vienen sin tanta carga, que por ahí uno inconscientemente la trae, ¿no? Bueno, vos como psicóloga lo debes saber. Sin tanto miedo. Sí, tal cual. Porque pertenecemos a una generación, mi generación, que un poco... No todos, ¿no? Hay mucha gente muy valiente que de hecho nos ha traído de las manos a estos lugares donde hoy estoy, por ejemplo, pero somos una generación que hacernos los tontos fue lo que nos salvó. Claro, no, totalmente, yo me incluyo ahí. Sí, me incluyo ahí. Yo me acuerdo, mira, mi familia en particular fue una familia que no teníamos quizá, mi viejo era una persona totalmente común, mi vieja también. Y uno tiene, yo tengo recuerdos de chico de, no sé, de haber, que hayan entrado militares al patio de mi casa y estábamos todos ahí, y yo me acuerdo de eso, y es algo que lo vine a traer después de muchísimos años y a relacionar con, bueno, con la etapa histórica, porque era un miedo que se vivía, y recuerdo las caras de mi vieja, de mis hermanos, y era algo que estaba ahí, y después uno lo invisibilizó y tuvo la idea de que vivió una infancia normal, y no fue así, pero sí, es como vos decís, hay mucho que procesar, y los pibes, bueno, nada. Por suerte vienen sin necesidad. Vienen como con una valentía, pero que también se nutre de, digamos, y que viene desde allá, desde los 70, de generación en generación, cómo esto se va circulando, y entonces, bueno, algunos nos asustamos y nos guardamos, y eso posibilitó que hoy los pibes salgan y las pibas salgan a la calle a decirnos un montón de cosas, a ponernos un montón de cosas en la nariz. Por eso apelamos a los colegios, estamos... Casualmente he ido a golpear algunas puertas de colegios y me han agradecido y me han dicho que gracias por venir y adiós. Es algo que está sucediendo, Sí. que me llama mucho la atención. Sí. Sí. Mucho, mucho, como si Sí. fuese un tema que vuelve a ser tabú y no tiene que serlo. Sí, tal De cual. todas maneras, hay un montón de lugares donde iremos difundiendo. El año pasado hicimos una primera presentación y no paramos. Y se armó este trío de Claudia Domínguez Castro, vuelvo a decir, Alicia Boggia y yo, que nos hermanamos de una manera preciosa y hacemos unas cosas muy lindas en las presentaciones que los invitaremos en el futuro, siempre acompañados por música. Entonces nos ha acompañado la Vicky Swing, que es una joven preciosa, nos acompaña el José Ríos, nos acompaña desde el dibujo la Elenca Bagda, que también es la ilustradora de la novela, nos acompañan montones. Mira, la Mariana Herrera, que está ahí del otro lado escuchándome, hace tome el aguante. Hay un montón de gente que precisa que este libro, dice Claudia, que es urgente, que este libro esté en las manos de quien lo tenga que leer. Sí, es verdad. Entonces que... vamos por ahí. Sí, es así. Y es como, bueno, nada, tenemos el ejemplo de las abuelas, tenemos el ejemplo de las madres, que es así. Si es que ha llegado un momento en el que el tema, de alguna manera, ha empezado a invisibilizarse nuevamente, cosa que yo lamentablemente también detecto que pasa en las escuelas, por parte de los docentes, por parte de mucha gente, bueno, será el momento de volver a caminar, de volver a andar, de volver a ir gente por gente, oído por oído, boca por boca, repitiendo esa historia, hasta que le hagamos carne y sepamos que, bueno, que fue. Acá me pregunta un oyente, me dice, si va a haber presentación, si va a haber presentación del libro. Si es que tenés pensado... En principio, sí, te digo, van a haber muchas presentaciones, queremos ir por el mundo, pero todavía no hay ninguna definida. Sí, voy a estar en la Carpa de los Derechos Humanos el martes 22. Bien. Que se exponen los libros, no va a haber presentación de libros, van a haber varios libros en relación a los derechos humanos y, por supuesto, al 24, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En la calle San Martín y Córdoba va a estar la carpa. El martes 22, de 18:30 a 22:30 estaremos ahí con la venta de libros, con la difusión. ¿Dónde comienza la Alameda? Primero que viene. ¿Dónde comienza? Donde comienza la Alameda, exactamente. Córdoba y San Martín va a estar la carpa y van a estar los stands con los libros. Y ahí estaré yo, me voy a quedar toda la tarde, mira. Y hasta que las velas no ardan con la difusión 22. De este libro. Y después la idea sí es presentar, donde nos inviten ahí vamos. Perfecto. Y y si quisiéramos conseguir, no podemos ir el martes, y queremos conseguir el libro, ¿dónde lo conseguimos? ¿Cómo lo compramos? ¿Dónde se puede adquirir? Mira, el libro está en este momento en la librería de la Rosita Cingaretti, que la amo profundamente, que difunde mis libros, que los lleva a las ferias, que es en calle España y no recuerdo la numeración, Casio Barcala, sí, que sí, además sí, sí. Tiene libros de lo que quieras, es una hermosura esa mujer, y está en mis manos, así que por las redes me pueden encontrar. Te buscamos, o sea, si es que el lector te busca, es por Mónica Robert. Me buscan por Mónica Robert, en las redes estoy así simple. No, creo que en el Instagram tengo otro nombre que no recuerdo. Qué no mal, importa. Está la página de Escondida, de todas maneras. Claro, entren en Escondida, Mónica Robert, la Escondida, grande, y ahí van a llegar. Si no, ahí busquen Escondida, la página en el Face, y ahí está, creo que hasta está mi teléfono, mirá lo que te digo, para que podamos difundir, para que lo puedan encontrar. Porque escondido no está, la idea es que esté a la vista de todos. Exacto. Bueno, y después el martes a las 22, bueno, ahí, nada, en vivo y en directo. Mónica, te agradecemos el contacto y te agradecemos sobre todo que te dediques a estos temas, que le pongas tanto tiempo y tanto arte a estos temas que necesitamos revisitar, porque como decís vos, y coincido y lo veo, es un tema que por alguna razón... que vaya a saber, uno tendrá una explicación o no sé por qué, pero ha dejado de tener el lugar que debe tener. Pero bueno, será cuestión de que sigamos difundiendo desde aquí, vos con tu arte, nosotros desde este humilde espacio y desde los lugares que se pueda, porque aparte la verdad es la verdad, y lo que pasó es lo que pasó, es así. Es así, y todavía faltan encontrar 300 nietos y nietas, no es poco, no es poco, aunque fuese uno. Andamos en esta búsqueda. Yo sí tengo que ser honesta y decir, es una búsqueda a la que me animé hace poco tiempo. Me pasé escondida bastante. Sí, he hecho algún laburo desde mi consultorio en lo particular, desde los talleres en los que he participado, pero esto de animarme me lo dieron Claudia y Alicia, a las que les agradezco infinitamente, porque aparte nos llena de vida sentir que podemos aportar un granito de arena, chiquitito, lo que sea, en esto de dudar, de buscar el origen, de saber, es un derecho humano, es el derecho Claro, humano el inicio. más importante, que es el derecho a la identidad. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, ¿eh? Gracias por tu trabajo, gracias por tu Gracias a gestión. ustedes. Y bueno, que este libro Escondida se reparta por todos lados y ojalá que lo veamos en las escuelas secundarias en breve. Un abrazo grande. Ojalá, ojalá. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Era Mónica Robert, una autora, una escritora.